Impactando tu vida y tu nación. Manantial Europa. Gracias por descargar nuestra aplicación de Manantial, Casa de Oración. Te invitamos a disfrutar de una programación pensada en ti y que bendiga grandemente tu vida. Manantial Europa. Impactando tu vida y tu nación. Somos Manantial Europa.